el porqué de esa lágrima en tu rostro, el porqué de esa tristeza dentro de tu corazón. Dime por favor, ¿por qué tanta soledad? Otra vez, tú piensas que ya no hay salida. Tus problemas te oprimen y te hacen flaquear. Hay un amigo, él te puede ayudar. Jesucristo es el amigo y jamás te dejará. Déjalo entrar en tu vida y todo cambiará. Él es la verdad, la vida y el camino para ti. Solo así tú serás feliz. Otra vez, tú piensas que ya no hay salida. Tus problemas te oprimen y te hacen flaquear. Hay un amigo, él te puede ayudar. Jesucristo es el amigo y jamás te dejará. Déjalo entrar en tu vida y todo cambiará. Él es la verdad, la vida y el camino para ti. Solo así tú serás feliz. Te dejará, déjalo entrar en tu vida y todo cambiará. Él es la verdad, la vida y el camino para ti. Solo así tú serás feliz. Solo así tú serás feliz. Solo así tú serás feliz.